Yo nunca busco problemas, soy solo una nana buena, pero a veces pareciera que me persiguen. Si quieres te doy la cena, después yo te hago una cena, y 50 eso me quiere que lo castigue. Nos pegamos como dos etiquetas, no lo complique, vámonos onda. No hace falta pa' que te le pique, bebé, así que dime. Si el tipo no responde, tú me dices yo te busco, dime dónde. Conmigo se deja ver como otro se esconde. Dime, dime, dime dónde. Siempre hago.